Y nos vamos a ir hacia Bariloche, uno de los lugares más hermosos que tiene nuestro país, porque allí está Julia Ruffini. Hola, Juli, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vero te saluda. Hola, Vero, buenas noches. Buenas noches a todos por allí. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, y mucha polenta para empezar este programa. ¿Viste cómo arrancamos? Pero allá arriba. Impresionante. ¿Quién es la que musicaliza? India es la que musicaliza el programa. India. Bueno, la verdad que la pegó con uno de mis grupos favoritos. ¡Wow! Porque, bueno, mira vos. Me sé casi todas las letras y me gusta cantarlas. Ah, mira qué bien. Y bueno, nada, pensé al principio, viste que uno empieza a escuchar los acordes, reconoce la banda, pero todavía no sabes el tema. Nada, me acordé de Abolición, de Vergüenza, que los utilizamos mucho, digamos, ¿no? Para concientizar. Y claro, Bueno, tratamos de veganizar de todas las maneras posibles, inclusive con la música, Juli. Déjame que yo te presente con algunos datitos tuyos para que la gente sepa algo sobre vos. Después nos vas a contar un montón de cosas más, pero Julia Ruffini es psicóloga social y es escritora. Es voluntaria del programa Desafío 22 para la asistencia a personas que desean realizar transición al veganismo barilochense. Además, está radicada ahí desde hace muchísimo tiempo, prácticamente toda la vida. Y nos conocimos en el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, no binarias y bisexuales y bueno, y todas las diversidades allí en el encuentro en Bariloche, porque participamos de el taller de antiespecismo. Y bueno, y de ahí quedamos en esta conexión con Juli, y nos pareció que estaba bueno poder charlar y compartir todo lo que vos haces por aquellos lados con quien esté escuchando, quién sabe desde qué lugar. Así que bienvenida a Torta Vegana, Julia. Muchísimas gracias, Vero, por la presentación. Y ante todo quiero decir que es un honor para mí poder participar de tu programa, porque bueno, en aquel encuentro, si me permitís, voy a contar un poquito, ¿no?, de mi primera impresión al conocerte. recuerdo que estábamos un poco atascadas en las conclusiones que había que redactar y consensuar, y el tiempo corría y bueno, no era mucho lo que quedaba. Y bueno, no es fácil, ¿no? Pero para mí funcionaste como un respaldo porque por tu claridad conceptual y por tu claridad para expresarte. Entonces, nada, como que me quedó muy grabada tu presencia. Seguimos ahí conectadas. Qué lindo, buenísimo. Bueno, gracias. Y esas conclusiones además fueron leídas. Lo cual también es un gran logro para el antiespecismo, porque digamos, vamos a conversar de todo eso, pero nos venimos haciendo fuerza dentro de los encuentros para ocupar cada vez un lugar con mayor relevancia, ¿no? Porque además nos reconocemos entre varias y varias cuando estamos en los encuentros, porque andamos buscando comidita vegana, o porque, no sé, o porque tenemos algún banderín o alguna cosa, nos vamos reconociendo y nos fuimos juntando y logramos primero en talleres por fuera de la grilla, pero después ya estábamos en la grilla y después ya estábamos en las conclusiones, incluso estuvimos en la palabra antiespecismo en la apertura, ¿no?, de los encuentros, y creo que es un logro a las feministas antiespecistas que somos. Así que aplausos para vos y para todas las compañeras y compañeros que llevamos adelante esta lucha. ¿Vas a poder viajar a Jujuy? No voy a poder. No voy a poder. ¿Vos yo vas tampoco a viajar? No, yo tampoco. Estoy un poco triste por eso, porque desde el primer encuentro que participé, siempre de alguna manera los planetas se alinearon como para poder hacerlo, y en esta oportunidad, bueno, la cuestión económica está particularmente horrible, es muy lejos desde La Pampa hasta Jujuy, pero aprovecho, te cuento a vos y le cuento a la audiencia más local, que acá hay un grupo que se llama Encuentreres. Encuentreres son un grupo de pibas y de chiques que hacen actividades durante todo el año para juntar plata para poder ir a los encuentros. Pero este año, sacando cuentas, por más que organizáramos cosas, no llegábamos. Y alguien del grupo dijo, si hacemos un pequeño encuentro acá, Y conseguimos una escuela y armamos unos talleres y ¿por qué no armemos una olla vegana? Y se armó guiso y qué sé yo, y este sábado vamos a hacerlo. Sí, así que Bueno, aprovecho a contarlo. acompaña Sí. desde aquí, desde tu lugar. Qué Sí, bueno. como una manera de decir, bueno, no nos vamos a quedar mirando el encuentro por Instagram, que nos ponía muy Exacto. triste, y bueno, empezamos a juntar a la gente para que nos acompañe, así que aprovecho a decirlo y a contarle a la audiencia de por acá cerca, que si quieren, busquen el Instagram de la colectiva Encuentreres, ahí tienen toda la información, y vamos a estar tratando de replicar en una mínima, obviamente, porque es muy chiquitito esto que estamos haciendo, pero que vamos a estar ahí todas las personas que nos quedamos con ganas de ir al encuentro y sacaremos conclusiones y debatiremos y bueno, y también nos pusimos en contacto con la gente que organiza en Jujuy para decirles, che, nos está pasando esto, vamos a hacer esto y bueno, ya veremos. Bueno, ¿sabes qué, Juli? Siempre le preguntamos a nuestras entrevistadas y entrevistadas que nos cuenten cuál es su entorno en este momento. Es decir, ¿dónde estás vos ahora? ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? Así te podemos imaginar en tu ámbito. Bueno, pero antes quisiera, con respecto a lo que acabas de decir, Dale. quisiera decirte que, bueno, me parece una muy buena iniciativa y esto de conectarse con los organizadores, con las organizadoras del encuentro, me parece que justamente da pie como para que también quizá puedan hacerles llegar los resultados, ¿no? Del encuentro que Claro, van a estar allí. sí. Y bueno, en aras de la inclusión, poder estar quizá presentes en su página o en sus redes también, ¿no? Estaría Sería una buena, sí, estaría muy buena, linda experiencia. sí. Así que bueno, y con respecto a tu pregunta, estoy en un cuarto donde en este momento estoy a salvo de la gata, les perris y cualquier otra interferencia familiar, Bien. como para que no haya ruido y bueno, que se escuche lo mejor posible. Buenísimo, se está escuchando muy bien. Bueno. Julia, ¿y vos vivís en qué lugar de Bariloche? Es tan hermoso Bueno. ese lugar, es precioso. ¿Vivís, digamos, en un lugar muy urbano, un poco más alejado? ¿Cómo es? No, Bariloche tiene la peculiaridad de que tiene la ciudad en sí, el centro, no es tan grande. No. Pero sí se expande mucho hacia los kilómetros, lo que decimos kilómetros, tanto hacia el este como hacia el oeste. Hacia el oeste está la montaña, hacia el este está la estepa, y tanto en un sentido como en el otro, hay muchísimos barrios que van bordeando el lago, ¿no? Que contornean el lago Nahuel Huapi. Y que no se ve, o sea, de noche, si uno lo mira desde la costa de enfrente del lago, se ven como una hilera de luces muy larga, ¿no? Pero prácticamente son barrios que están bastante mimetizados con la naturaleza. Pero hay una gran cantidad de la población que vive justamente en esos, ponele, 15 kilómetros del centro, Bien. y en un sentido y en otro, y bueno, yo justamente estoy en el kilómetro 13. Bien. Así que, sí, Qué es lindo. muy tranquilo, es Qué muy, lindo, muy re lindo. tranquilo, re lindo. Bien. Juli, sos psicóloga social. ¿Y eso ejercés? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo apareció la psicología social en tu vida? Más o menos hace muchos años. Me imagino que, bueno, después ya hablaremos del momento del antiespecismo, que no sé si llegó junto con la psicología social, si fue antes, después, ¿cómo se dio esa cuestión? No, fue en realidad, bueno, yo hice la clásica transición de primero dejar la carne por asociarla directamente a los cuerpos y después ir dejando los subproductos, ¿no? Las secreciones y demás, que la leche, los quesos, etcétera, ya tomando más conciencia y en busca de una coherencia mayor. Y eso fue desde bastante temprano, a los 17 años ya, a los 16 años por ahí ya no consumía carnes ni nada. Bueno, fue un proceso que no te sé decir bien las fechas cómo fueron, pero hará 25 años más o menos que estudié en la escuela de Pigeon Rivière, acá en Bariloche. que funcionaba en la Universidad del Comahue. Y nada, me recibí. Me gustó mucho porque es la crítica de la vida cotidiana, que uno se entrena en observarse y observar, ¿no? La cotidianeidad. Y bueno, tiene mucho que ver justamente con el cambio de hábitos de consumo y todo lo que uno está permanentemente observándose y observando. Así que sí, siempre la psicología social está relacionada, digamos, ¿no? Con cualquier ámbito de la vida. Así entonces, Julia, que cuando vos ya ingresaste a hacer la carrera, vos ya tenías, digamos, una mirada que se iba formando hacia el antiespecismo, ¿no? Porque primero aparece esto como el vegetarianismo, después el veganismo, como que hasta las palabras, los términos, el respaldo teórico, casi que lo vamos encontrando después. Hay otras personas que les pasa distinto, ¿no? Lo encuentran primero en un texto, pero en muchos casos, como en el tuyo, primero son como sensaciones y después encontramos la información. Tal cual, sí, porque es como que hicimos un recorrido muy profundo y a nivel conceptual fue evolucionando mucho toda la trama teórica, digamos, Sí. conceptual, en torno a esto. Es más, la palabra antiespecismo llegó bastante después Sí. que la palabra veganismo. Y entonces, bueno, una empieza a definirse en función de de las definiciones más actuales, ¿no? Claro. Pero en definitiva es un recorrido de larga data que vengo transitando y bueno, en cuanto a activismo, en cuanto realmente sentí que estaban, digamos, acompañada por otras personas que estaban en el mismo rumbo, empezamos a organizarnos y empezó, digamos, el activismo acá en Bariloche. Nos conectamos con talleres, con ferias, gratiferias. Me acuerdo que en aquel entonces estaban las gratiferias y íbamos a barrios por ahí más populares, digamos, como para también un poco derribar el mito de que es una alimentación de élite. Sí. Y cocinábamos juntos todo tipo de comidas muy sencillas y ricas. También algunos dábamos algunas recetas novedosas, pero siempre con ingredientes sencillos, accesibles. Fue una época muy linda. Después pasamos a otros niveles de organización, ya conformamos grupos, llegó a haber hasta como tres, cuatro grupos de activistas veganes. Y luego, bueno, en la pandemia, en el 2020, se desarticuló bastante todo lo que era en la calle, presencial. Y afortunadamente tenemos las redes y internet como para seguir haciendo cosas desde nuestra casa, ¿no? Así que en definitiva, sí, eso fue más o menos lo que pasó con el activismo en Bariloche, ¿no? Pero Bien. Y bueno, estaba pensando que si alguien quiere conocer cuál es tu Instagram, estás como Jotisandina. así es, exactamente. Jotisandina, Jotisandina, todo juntito y van a ver una vaquita que está con un cartel, ¿no? Sí, así es. Bien. Sí. No me acuerdo en este momento lo que dice. Hace rato que no la veo, Que no la ves pero a la vaquita. Yo tengo miedo de se me dispare el sonido del celular. Acá dice claro, está que tu bien. pa No acá dice, tengas problema. dice que tu paso por la vida no sea para esclavizar nuestras vidas. Ahí está, Esa es perfecto. la Bueno. frase que dice una vaquita que está portando su cartel. Sí. Bueno, y ahora estás participando de un programa que se llama Desafío 22. ¿Querés contarle a la audiencia de qué se trata? Sí, cómo no. Bueno, Desafío 22 hace sus avisos y sus invitaciones, digamos, a activar voluntariamente en el programa que es de asistencia a personas que están deseando hacer una transición al veganismo. Y bueno, Desafío 22 hace la invitación por Instagram, por Facebook, tiene una web también, así que está todo muy bien armado. Es una iniciativa de una organización llamada Animals Now, y en el mundo de habla hispana las personas que coordinan, bueno, una de las con las que tengo más contacto, es justamente una barilochense que se fue a las Islas Canarias y ahí fundó un santuario para gallinas que se llama Vegan Point y que, bueno, es una maravilla y que, bueno, sirve para concientizarnos muchísimo sobre las aves esclavizadas que, bueno, generalmente se las delega a un plano muy, muy secundario, ¿no? Cuando estamos hablando de la explotación animal. Sí. Bueno, y ella es Mai. Y se basa esto básicamente en a través de inscripciones que la gente hace, se inscribe gratuitamente, todo es gratuito, y van contando cuáles son sus intereses. O sea, suele pasar que hay mucha gente que digamos, se acerca por los animales, pero hay mucha gente que se acerca por su propia salud. Y hay gente que, bueno, que se acerca por los animales, pero que también valora el impacto beneficioso que tiene en la salud y en el medio ambiente, ¿no? Claro, sí. Pero de todos modos, en el desafío a lo largo, se llama desafío 22 porque son 22 días, Bien. pero hay versiones más cortas de 4 días a través de WhatsApp. Y en WhatsApp es muy ágil, muy dinámico. En Facebook es más detallado y con más intercambio de comentarios y demás, clásico de esa red. Y bueno, se trata, digamos, de hacer sentir cómodas a las personas que se inscribieron, entendiendo completamente las etapas de la transición en la que estén, pero también brindando información sobre cuál es el eje del veganismo, que no es una dieta, que no es no es por el medio ambiente, que no es por la salud, que es por la liberación animal. Exacto. Y entonces, bueno, hay toda una concientización acerca de la realidad de los animales explotados y usados para cualquier fin. Hay una definición clara y reiterada de lo que significa el veganismo. Y hay un montón de álbumes y archivos que la persona que se inscribe puede consultar a través de links. Y recetas, ¿no? Que ese suele ser Claro, el el principal tema. interés de, Claro. claro, el principal interés de las personas son las recetas. Bueno, recetarios de todo tipo, abundantes, y para todas las culturas, porque hay personas que se inscriben desde México, España, toda Latinoamérica, de Argentina hay muchas personas también. Así que bueno, un poco estamos ahí intercambiando también nuestras tradiciones culinarias y tratando de adaptarlas a una cocina sin crueldad, a una cocina sin explotación animal, lo cual es muy creativo y muy lindo, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que es un poco facilitarles el camino a aquellas personas que se van acercando con curiosidad, con una intriga respecto del tema, que encuentren, que tengan un lugar al cual recurrir para tener información de primera mano, en abundancia, de manera gratuita y todo. Facilita un montón, porque me imagino en el momento en el que vos elegiste, por ejemplo, este camino, Sí. muchos años atrás era muy difícil, pero bueno, justamente gracias a la militancia y el activismo vegano. Hoy en día existen todos estos espacios que facilitan un poco más esa transición. Tal cual, pero en aquel entonces era muy, bueno, primero que el sabotaje era mucho mayor por parte de la mayoría de los sectores que no son veganos y que no entienden el veganismo y ahora sí, al estar presente en los medios mucho más y al estar avalado por la ciencia médica y la ciencia de la nutrición, ya es como que tiene otro respaldo y merece respeto por una gran parte de la población, no sé si por Tal la cual. mayoría, pero por una gran parte. En aquel entonces no solamente se nos dificultaba hablar porque era una incomprensión total por parte de quien nos escuchaba, sino que también la información era difícil de encontrar. O sea, había algunos pocos canales que me acuerdo que estaba, por ejemplo, Dimensión Vegana, ¿no? Que hizo un boom total y eran como nuestros ídolos, porque era como encontrar en Dimensión Vegana tantas cosas novedosas de reemplazos Increíble, era mágico. Y después, bueno, ¿Cómo lo encontraste a ese Dimensión canal? Legal. Sí. Yo creo que también vino porque, bueno, por las gratiferias. En las gratiferias, Ah. se empezó a dar como el fenómeno vegano, ¿viste? Claro, sí. Entonces, bueno, sí, venía por ese lado y, bueno, enseguida, al conectarnos y al activar con otras personas, enseguida te encontrás con la información. Eso es lo bueno del activismo Claro. también, Sí, ¿viste? tal cual, porque hay muchas ganas de dar a conocer todo lo que hacemos, lo que sabemos, nadie esconde información. A quien quiera entonces acercarse a Desafío 22, lo puede buscar en Instagram, en Facebook, en la página web también. Desafío 22. Exactamente, Bien. sí, es www.desafio22.org, creo que es. Perfecto. Sí. Juli, ¿y cómo anda el veganismo ahí en Bariloche? Vos mencionaste hace un momento, en algún momento llegamos a hacer varias agrupaciones veganas, después vino la pandemia, cierta desmovilización, pero ¿lo ves reflejado, por ejemplo, en los locales comerciales? ¿Venden chocolate vegano, por ejemplo, en Bariloche? Sí, pero no sabes, yo te diría que en 10 años, desde que empezamos a activar hasta ahora, fue vertiginosa ¿cómo se llama? La evolución, ¿no? De las cartas gastronómicas, en todo sentido, la oferta gastronómica, cómo empezó a incluir a las personas veganas en su público, digamos, Claro, entre, claro. entre los productos que se ofrecen. Y yo recuerdo, por ejemplo, que hace, sí, unos 10 años más o menos, salíamos con algunas compañeras a recorrer el centro de la ciudad con impresos, con hojas que tenían una definición de lo que es el veganismo y que tenían una receta de reemplazo, ya sea el queso crema de girasol para gratinar sobre la pizza, o la receta de la hamburguesa de lentejas, y en fin, tenía una serie de cuadros informativos y se lo entregábamos a los locales gastronómicos de todo tipo. Primero les preguntábamos si ellos tenían opciones veganas, porque uno de los activismos era justamente ir por todos lados preguntando si tenían opciones veganas, Tal para cual, que eso lo hacemos siempre, aunque ya sepamos que no hay, no Claro, importa, es claro. para decirle, ¿no tenés alguna opción vegana? No, ah, qué lástima. Eso es parte del activismo, a todos los locales que vayas tenés que hacerlo. Tal cual, tal cual. Y Sí. de paso tienen registro de que hay personas Hay una o sea, la demanda. cantidad de personas que hay, Claro, ¿no? En el sí, mercado que están tal cual, demandando esos tal productos. cual. Entonces, bueno, primero hacíamos eso y después dijimos, ¿por qué no entregamos una herramienta también? Porque si llega a haber interés en ese local gastronómico, tienen algo, viste, como para empezar. Bien, así que les Porque llevaban y les llevaban las recetas impresas, les claro, facilitaban un montón el laburo, digamos. y también la definición, porque muchas veces nos confundían y nos siguen confundiendo con las personas celíacas, ¿viste? Tal cual, tal cual. Te compré estas galletitas de arroz Sí. para vos, sí, pero tiene leche en polvo. Ah, sí. Tal ¿A cual. quién no le ha Sí. pasado? No, sí, y sigue pasando, pero Sí. en mucha menor medida. O sea, te das cuenta de la evolución que hubo en torno a el saber qué es el veganismo, al querer, digamos, ofrecer opciones veganas. Tal cual. Hay realmente una evolución tremenda acá en Bariloche. Y bueno, sí, vos me decías chocolate. Sí, por ejemplo, las grandes casas de chocolate, las grandes fábricas de chocolate acá tienen helado. De chocolate, apto vegan y salvo, bueno, una que es muy grande y no, pero en general tienen también las barras de chocolate, apto veganas, y al margen de eso hay cervecerías con pizzas veganas, hay muchísimas, Yo debo hay decir que cuando fui al encuentro la pasé bastante bien con respecto al tema comida. Ah, qué bien, Sí, qué bueno. porque hubo opciones, había además de las personas que vendían, digamos, alimentos en la calle, encontré lugares Ajá. y compré para traer de regalito chocolate vegano también. Qué Y bueno. bueno, no fue tan difícil como cuando nos ha tocado ir a otras provincias donde, nada, te pasas 3 días comiendo papas fritas con ketchup. Con Sí, ensalada. y ensalada. Y te agarrás unos pedos bárbaros porque tomás cerveza, ¿viste? Y lo único que tenés es una ensalada de tomate y lechuga en la panza. Es complicado. Pero no, Bariloche dentro de todo, bastante bien. Y seguro que en eso mucho tiene que ver el trabajo que has hecho vos y todas tus compañeras y compañeros. Así que muchas Sí, la verdad gracias, muchas que no, gracias. por favor. La verdad que muchas veces con amigues nos acordamos, ¿no? De esos tiempos y decimos, no, no podemos creer, no pensamos, realmente no sabíamos qué iba a pasar, pero entendíamos que era y sentíamos que era lo que teníamos que hacer. No importaban ya los resultados, de la misma manera que seguimos ahora y no sabemos qué va a pasar en el futuro si realmente los sistemas de producción van a empezar a convertirse, digamos, ¿no? A reconvertirse en métodos, en fábricas de otra cosa, de reemplazos de los Sí, lácteos y demás. sí. No sabemos si eso va a empezar a pasar en gran escala, ya está ocurriendo, pero de todos modos uno sigue haciéndolo porque es lo que corresponde, porque éticamente estamos así posicionadas y porque es nuestro ideal y porque hacia allá vamos. Y Claro. la única manera de ir hacia allí es haciendo para que suceda. Tal Así cual. que, Hay que hacer para sí. que suceda. Tal Sí, cual. así es. Sí, hacia allá Sí, así vamos. es. Juli, ¿tenés experiencias también con escuelas? ¿Has tenido posibilidades de dar charlas a gente joven en los establecimientos educativos? No sé si les abren las puertas o si hay posibilidades de jornadas o algo así. Mira, en este momento yo ya te digo, estoy retirada de lo que hacíamos en otra etapa, que era mucho sí, conectarnos con la calle, con los barrios, con las escuelas incluso. Pero bueno, en aquel entonces, te hablo de no sé, unos 5 años atrás, sí, fuimos a varias escuelas porque a veces los grupos de alumnos mismos pedían un taller Claro. sobre veganismo, muy rara vez, pero ocurría. Otras veces nos conectaba alguna profesora o profesor. Y entonces, bueno, cuando íbamos, íbamos con nuestra licuadora, con una nafe incluso, y les cocinábamos allí, además Bien, bien de práctico, bien práctico. Y muy Julia, entonces práctico. ahora estás más abocada a lo que es Desafío 22. Así es. Y Bien. también, bueno, escribir siempre es algo que me acompaña en todas las etapas. Bueno, después de ya, digamos, antes del 2020 venía escribiendo para Animal Libre Argentina. Fue una experiencia muy linda con el equipo de esa agrupación, gente muy piola. Y bueno, la verdad que hicimos un trabajo arduo todos los días, todo el tiempo conectadas. También antes de eso con Sinso, que no tenía un componente mayormente vegano, pero Pero era por la justamente las liberación de los zoológicos, para cerrar los Exacto. zoológicos y reubicar a los animales en su hábitat. Exactamente, pero faltaba esto de la interseccionalidad Claro. que conecta una cosa con Ahí la va. otra, ¿no? Y que bueno, Bien. que esos animales que se comían también había que liberarlos. Y bueno, pero fue parte del trabajo interno que hizo esta agrupación, yo creo que muy, muy eficaz, y fue una experiencia también muy linda porque, bueno, sirvió y sigue hoy en día también, Tal ¿no? cual, tal cual. Así que escritura, y en desafío puntualmente, ¿en qué consiste tu tarea? Yo no tengo un cargo, ahí te ofrecen, digamos, en la medida que uno va cumpliendo con entusiasmo con la tarea de responder a las personas inscriptas, con la tarea de informar Bien. y en base a toda una archivos ya preestablecidos, ¿no? Porque hay un equipo de dietistas de Desafío 22 que organizan la información para distinto tipo de preguntas. O sea, Claro. si son personas que se acercan porque tienen un problema de salud, y yo, por supuesto, cada problema personal, eso lo tienen que ver con sus propios médicos, Claro. pero en general hay respuestas por parte de los nutricionistas a las preguntas más frecuentes, ¿sí? Bien. Entonces, una lo que hace es ser intermediaria Bien. entre esas respuestas ya preestablecidas y la persona que se está interesando, ¿no? Bien. Perfecto. Quiero que les cuentes brevemente, porque es una historia larga, pero contale a la gente la historia de Baco. Ah, sí, Baco. Bueno, ante todo pueden encontrar la película que registra la historia en YouTube. Se llama Baco, dos puntos, película completa. Y sí, fue una iniciativa que surgió porque estábamos hablando por Facebook y de repente alguien, en un grupo que se llama Veganes de Bariloche, y de repente alguien dice, están vendiendo para Navidad en un barrio lechones y yo no puedo mirarlo más, esto es un desastre, qué sé yo, ¿por qué no les comentamos? ¿Por qué no les decimos? ¿Por qué no vamos al Facebook de esta gente o denunciamos, etcétera? Bueno, la cuestión es que terminamos organizándonos, unos 15 activistas, y yendo a hablar con la gente del criadero, de un criadero ilegal, además, pero bueno, el SENASA, viste que no Sí, mira para otro lado igual cuando se trata de sí, estas cosas. pero de todas maneras, si pudieran tener la legalidad, digamos, las leyes están a favor del especismo, así que cualquiera puede Tal vender. cual, Sí. tal cual, tal cual. Es que digamos, hay criaderos ilegales, eso es algo que nos molestaba, ¿no? Hay criaderos ilegales para matarlos, pero si queremos rescatarlos y tenerlos en nuestra casa, eso es ilegal y vienen y te lo sacan, ¿entendés? Entonces, bueno, fue toda una cosa así, muy clandestina en principio. Luego empezamos digamos, a sacarle fotos, a compartir nuestra alegría y nuestro asombro, ¿no? Por descubrirlo a Baco, que no tenía nada que ver con los prejuicios que la gente nos había tirado encima al principio, que nos decían, no, no sabés lo que es tener un cerdo, no, te va a Pero, romper todo, ¿qué te va. pasó? ¿Ustedes lo compraron a Baco, se los dieron, lo sacaron, lo robaron, pero se quedó con ustedes, digamos, Baco? Sí, se quedó en mi casa. Bien. Porque era la única que tenía un terreno Un terreno, como bien, para Baco. claro. Bueno, la cuestión es que allí empezamos a descubrir a lo que es un cerdito, y cerdito porque tenía 3 meses, ponele, cuando los venden para Navidad tienen más o menos esa edad. Así que creció en nuestra casa con nuestros perris, y era compañero de Mora, de Frida. Las van a ver en la película, a las berries. Comía lo mismo que ellas cuando se trataba de zanahoria, remolacha. Y las perras también estaban interesadas, sobre todo la más chiquita, en comer todo lo que le dábamos a Baco. Así que terminaba haciendo un festín de remolacha, zanahoria, todo, manzana, Sí, ¿viste? sí. Todo para los tres al final. Es muy gracioso verlos así en la historia, son Y muy contale lindos. a la audiencia por qué se llamaba Baco. Se llamó Baco porque cuando lo tuvimos por primera vez, había una chiquita, hija de uno de los rescatistas, y dijo, vaca, vaca. Creía que Pensaba, era una vaca. creía que era Claro. una vaca chiquita. Así, lo confundió Y con una era vaca un y dijimos, Baco. bueno, era un Baco. Así que Sí. nada que ver con el dios del vino, no es que nos confundimos con la B. Y Bien. bueno, nada, Baco terminó, bueno, digamos, derribando todos los mitos que nos tiraron encima que tenían que ver con la agresividad de un cerdo. Eso debe ser en los criaderos donde están estresados. Sí. Lo mismo que son sucios, eso debe ser en los chiqueros que les humanes explotadores les imponen, digamos, ¿no? Porque Baco era totalmente limpio y en sí tienen hábitos lo mismo que los jabalíes, o sea, van revolviendo la tierra, eso sí, no hay manera de tener un jardín con un cerdito, No, ¿no? porque a ellos les gusta meter el hocico y hacer pocitos para alimentarse de raíces también, ¿no? Como que buscan Exacto. alimento. Sí, también. Así que, bueno, ya eso nos resignamos de movida. Y dijimos, esto va a ser así, y bueno, fantástico que tenga todo el terreno como para revolver, y quedó hecho un revuelto de Sí, piedras y tierra por sí. todos lados, pero se hacía sus cavidades también en la tierra para tirarse al sol y también para abrigarse cuando, si bien tenía su lugarcito abrigado, pero cuando estaba más fresco, también hacía cavidades en la tierra para abrigarse. Para Entonces, abrigarse. todo tiene sentido, o sea, esto de usar su nariz, su hocico para mover la tierra, tiene mucho que ver con el sentido de vivir de esta criatura. Y yo, la verdad que me ponía muy triste cuando pensaba a los cerditos, digamos, pensaba que en los cerditos de los criaderos que tienen una plataforma de cemento o un alisado y toda una estructura artificial, ¿no? ¿Cómo deben sufrir? Porque instintivamente, lo mismo que las gallinas que quieren picotear, escarbar la tierra y todo eso, ellos también necesitan de la naturaleza porque hay un mecanismo que los impulsa a interactuar con esa naturaleza. Entonces, hasta cuando viene un veterinario a atenderlo a Baco porque tenía un problema, me dice, no, lo ideal, lo más limpio sería que le hagan una platea de cemento. Y le digo, pero no tiene nada que ver con la higiene eso, o sea, la higiene justamente para él es el contacto con la naturaleza. Claro, sí. Esa es la verdadera higiene. Higiene significa salud, o sea, lo saludable para estas criaturas no es la estructura artificial que estamos imponiéndoles, es justamente que no los privemos de esa relación que tienen ancestralmente con la Claro, naturaleza. claro. Baco finalmente después fue a un santuario, ¿verdad? No, no, Baco se Ah. quisimos gestionar Ah. digamos, el traslado a un santuario, pero el SENASA hace controles y no permite que salgan de la provincia. Entonces, fue imposible, así que se Ah. quedó en casa hasta que, bueno, hasta el fin de sus días. Ah, está, está. Bueno. Bueno, bueno, vivió con ustedes un montón de tiempo y fue muy feliz. Fue muy feliz, la verdad que sí, Y se hizo todos bastante fuimos felices. famoso incluso, ¿no? Sí, porque le hicieron entrevistas, vinieron a sacarle fotos y a ponerlas en diarios digitales. También, bueno, en las redes en ese momento Facebook estaba en su apogeo, así que todos los días yo Habían subía. noticias de Baco, Sí, había digamos. noticias de Baco, subía sus videos jugando, haciendo lo mismo que los perros, en fin, un montón de conductas también porque decidimos que eso era necesario para concientizar, que no se quedara la experiencia dentro de nuestros límites, Claro, de nuestro claro. terreno, sino que trascendiera a la comunidad, ¿no? Como para dejar de decir que los cerdos son así guasá y proyectarles tantas cosas negativas que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Claro. Bueno, la verdad que yo no terminé de verlo, por eso no sabía. Llegué hasta el momento donde estaban gestionando la Ah, posibilidad sí. de ir al santuario. Llegué hasta Claro. ahí y digo, bueno, pensé que habría sido posible, pero bueno, estabas contando en el documental los impedimentos, pero pensé que en algún momento habían logrado sortear esos impedimentos ridículos, ¿no? Es decir, se puede Claro. llevar, trasladar un cerdo de un lugar al otro siempre y cuando sea con un fin de matarlo, pero si vos Claro. necesitas llevarlo de un lugar al otro porque lo vas a llevar a un santuario, eso no era posible, digamos, ¿no? No, todo lo que sea salvar a un animal está boicoteado, saboteado, con alguna reglamentación, de alguna manera no, Claro. es muy difícil lograrlo, es muy difícil lograrlo. Hay quienes lo han logrado, trasladarlos, etcétera, pero hay quienes lo han hecho clandestinamente, pero es muy, muy difícil. Te ponen todas las trabas Todas las porque no se trabas considera. posibles, claro. Claro, y una de las trabas es que no se considera mascotizable. Entonces, no se considera una mascota, por usar una palabra que los veganes No no usamos. estamos de acuerdo en utilizar, no usamos. Pero bueno, esa es una de las trabas, que por Bien. ley no se considera que pueda ser una mascota, porque si no, claro, si la gente empieza a sensibilizarse con Sí, esta criatura, se les porque termina el negocio. se les termina el negocio Tal porque ya cual. no lo quieren comer, Claro. entonces no. No, no. Juli, no me di cuenta de la hora. Nos refuimos. Nos va quedando poco tiempo. Y yo te quería preguntar si hay algún tema sobre el que vos querías hablar y no te pregunté. No, creo ¿No? que ya Bien, tocamos varios todo. temas. Sí, Invitamos a la gente a que busque el documental de Baco, invitamos a que se acerquen a quienes estén en transición a Desafío 22 para buscar más info. Y bueno, creo que es un montón ya, ¿no? es un Bien, es un montonazo montón. y bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue un gusto también escucharte Bueno. ayer en Ah. la entrevista de Redacción Sí. Sur de gente de radio. Muchísimas Me gracias encantó. porque hiciste de puente para que me hicieran una entrevista en una radio de allí de Bariloche, donde pudimos hablar sobre la conexión entre el feminismo y el antiespecismo. Y así que Sí. muchas gracias, Juli, No, por por favor, tan ojalá que lamentable. puedan compartir, que puedas compartir ese audio de la entrevista que hiciste, porque está muy claro. La verdad que yo se los pondría a todas las escuelas, ¿entendés? No sé, es hacer docencia lo tuyo, porque realmente tenés una capacidad para transmitir conceptos muy, muy Bueno, especiales. muchas gracias, Juli. Gracias por toda tu militancia también. ¿Qué vas a hacer ahora cuando cortes y salgas de esa habitación? Deben estar todas las narices ahí afuera esperando. Sí, ya comieron, igual ya están todas resueltas Bien, sus bien, necesidades, así que bien. nada, no, un tecito, mimarlos un poquito y ya Y está. ya está. Ya está, Bueno, terminó. un abrazo grande para vos, para toda tu familia interespecie. Seguimos en contacto, Juli. Gracias Gracias. nuevamente por todo lo que haces. Y bueno, seguiremos haciendo, ¿eh? Dale, Porque gracias, Vero. en esa Igual un gusto. estamos. Abrazo Un grande. abrazo para vos también. Chau, Gracias. chau, chau. Bueno, Juli Ruffini. La conocieron un poquito más, conocieron algunas cosas que van pasando por allá por Bariloche y seguimos fortaleciendo estas redes, que es la tarea que nos hemos puesto aquí en Torta Vegana, dar a conocer la existencia de personas de distintos lugares que hacen cosas para transformar el mundo en un espacio más justo, más amoroso, y fundamentalmente sin violencia, sin especismo.